Las conclusiones fueron que más o menos nos dieron un plazo de un mes y medio. Nos dijeron que el lunes mismo vienen tres empresas a ver la que pasa mejor presupuesto. Ellos la van a tomar en un lapso de 10 días. Así que todo esto entre un mes y medio tiene que estar todo terminado. Y bueno, nosotros dijimos que vamos a estar tranquilos mientras suceda eso. De acá un mes y medio los chicos van a ir al colegio, no vamos a hacer más paro. Y bueno, por ahora confiamos en la palabra de ellos, esperemos que lo cumplan. ¿Y cómo sigue la situación de los baños? Nos decían que no se pueden entrar, básicamente. Sí, en este momento llegaron a un arreglo con las encargadas de limpieza, las porteras, y los están limpiando todos los días, lo que es la parte por fuera, porque la empresa tiene que limpiar, que viene una vez por semana, la parte de productos químicos y eso lo hace la empresa. Pero las porteras del colegio ahora las limpian todos los días, así que en ese sentido están un poco mejor. Y prometieron poner reflectores afuera para que los chicos no estén a oscuras en los baños químicos. Nos dijeron que tenemos las puertas abiertas cuando queramos venir, así que seguramente en 15 días volveremos a reunirnos con ellos para ver cómo va todo. Y mediante también el director del colegio le informaremos si tenemos algo que informarle o lo que sea.